mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces, Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo, y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo, para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Desayunamos. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 24 al 31. ¡Wow! Estos versículos nos dicen mucho de la vida de Saúl. Sí, y a él le interesó más lo que los demás podrían decir que lo que Dios opinaba hacia él. Era un hombre que vivía de las apariencias y no le fue tan doloroso que Dios lo abandone, mientras seguía teniendo el halago de la gente. Y para vos, ¿qué es lo más importante? ¿La aceptación de Dios o de la gente?